¿Nos vamos a Santiago? Claro, parece? De Córdoba a la banda. Ahí está, porque ¿quién tenemos del otro lado? Luciano Cristiano Ronaldo Mazzarelli nos está escuchando, como siempre. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo andás? Hola, buenos días. Hola, escuché a Fabián, no sé cómo es, no te había escuchado. Buenos días. ¿Cómo andás, Lucho? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Nada, más o menos. Ahora un poco más tranquilo, pero bueno, viendo a ver cómo evolucionó todo. ¿Ya tenés el resultado de la lesión? No, todavía no está del todo. O sea, ayer, me hicieron la resonancia al de ayer. Ayer me dieron los resultados, hablé con el traumatólogo, me dijo que en principio es una esguince de rodilla, más está un poco tocado el cruzado, así que todavía no sabemos si hay que operar, si no hay que operar, eso lo voy a tener que ir viendo hoy voy a ver una especialista en rodilla, a ver qué me dice, así que todavía no sé si me tengo que operar o no me tengo que operar. Qué lástima, ¿cómo fue y cuándo se produjo esto? Y esto fue anteayer entrenando, yo fui a hacer el primer paso a la bandeja y yo sentí que se me fue la rodilla para afuera y que volvió, sentí como un crack ahí que me hizo la rodilla y cuando me quise, no sentí dolor, pero cuando me quise levantar se me iba la rodilla. Así que ahí fue, me vino el kinesiólogo y de ahí estoy con kinesiología y me fijaron directamente a hacerme el estudio. El jugador va, cualquiera conoce su cuerpo mejor que hasta inclusive que un médico, entonces se da cuenta enseguida como qué le pasa. ¿Te diste cuenta que era algo importante o creíste que era algo así nomás? No, yo cuando sentí que se me fue la rodilla, sentí que era algo que iba a ser algo importante. Yo lo que no quería era que estén rotos los cruzados, rotos no, claro. Están, pero o sea, se ve que hay un toque y no se sabe si es lo suficiente para no tener que operar o si me voy a tener que operar. Capaz que están muy deshilachados y me voy a tener que operar y capaz que haciendo fisioterapia y fortaleciendo no me tengo que operar. Claro, fortaleciendo mucho las piernas, los músculos, el cuádriceps, los isquiotibiales, todo eso, por ahí podés llevar adelante y convivir con eso, ¿no? Y no tenés que pasar para el cuchillo. Ojalá que sea eso, que sea el mal menor. Bueno, vos te acordás, hace poquito tuvo una lesión la temporada, no me acuerdo si fue la temporada pasada, Danny Horner, que parecía que se había dado un porrazo tremendo, que se lo dio realmente, y parecía que la rodilla estaba mal, y después finalmente era un fuerte guince, que ese guince le produjo como una especie de hematoma, que no dejó de entrar a ver bien qué era lo que tenía, pero una vez que le bajó la hematoma, la inflamación, la hinchazón, todo, pudieron comprobar que los cruzados estaban bastante bien y haciendo un trabajo kinesiológico y fortaleciendo bien la musculatura, ya fue la operación, ojalá que sea eso, ¿no? Bueno, mira, eso no sabía, a ver, me deja un poco más tranquilo, capaz que me pasa lo mismo. Lo que me dijo algo parecido, que no se ve bien todavía, que puede ser que sea una como un desgarrito muy chiquitito que estaba desde antes también, porque parece que estaba desde antes ya, o sea que no es nada nuevo, o sea que podría volver a estar como antes en 15 o 20 días, así que ojalá que sea eso. Yo igual tú seguramente vas a ver a otro, a tener otra opinión allá en Buenos Aires cuando vaya todo el equipo, voy a ir y seguramente vas a ver a otro para tener otra opinión, ¿no? Así que claro, me dijeron que tenía que hacer una resonancia dentro de 15 días para que bajara el hinchazón y se viera mejor la resonancia. Y en forma precautoria, ¿cuánto tiempo tenés que estar no lo sabés, todavía no lo sabés, ¿cuánto tiempo tenés que estar parado? No, todavía no sé, pero supuestamente como mínimo hasta después del receso seguramente. O sea, en estos partidos no voy a jugar hasta después del receso. Y si sale todo bien, después apenas termino el receso ya empiezo a jugar. Bueno, ojalá que no sea nada. Aparte, en un momento donde el jugador argentino generalmente tiene esa cosa de en un momento que no está bien el equipo y a pesar de tener algunas lesiones o algunas nanas, el jugador siempre quiere jugar para dar una mano, ¿no? Sí, la verdad que cuesta encima de cómo vendamos el equipo, de perder el clásico. Me encantaría estar en Córdoba y poder darle al equipo lo que necesitaban. Estábamos mal anímicamente, necesitamos levantar, así que encima cuando te sale mal todo, y me pasó a mí, que podría haber pasado a cualquiera, pero bueno, la verdad que estoy mal también preso, porque voy viajando aquí que no puedo viajar, y bueno, le deseo lo mejor y trataremos de levantar, que levante todo y ganar estos dos partidos en Córdoba y yo puedo volver apenas pueda. Lucho, nada, te agradecemos mucho el contacto, una pena, ojalá que no sea nada, estamos haciendo fuerza con Santi, con Franco, con Noe, con Jesse, con todo el equipo, con María, para que lo tuyo no sea nada y que pueda volver rápido después del receso a las canchas. Por otro lado, tomate el tiempo que tengas que tomarte para que esa rodilla esté bien, ¿eh? Sí, bueno, muchas gracias, Fabi, por las fuerzas, y bueno, la verdad que gracias, y esperemos que sí, esperemos que estar bien para estar después del receso ya jugando. Bueno, ojalá que no sea nada. Un abrazo enorme, gracias por el contacto, viejo. Un abrazo para todos allá. Chao, chao. Bueno, la palabra de Luciano Mazzarelli, que yo como un bruto le pregunto entrar si está bien. Claro, llamamos para ver cómo estaba y yo le digo que está bien. Ojalá que sea este como lo de Deck, ¿no? Que parecía grave y finalmente no lo fue. Ojalá, pero yo cuando estaba hablando él...